Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la concientización sobre el cáncer de mama. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neibre González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Poeta y cultores acudieron al refugio de la Victoria a apoyar a afectados por lluvias en las Tejerías. Presidente Nicolás Maduro alerta a la población venezolana sobre onda tropical número 45. Poder Popular activa pozos de agua en Paz Castillos, Estado Miranda. Venezuela y Qatar fortalecen cooperación y asociación estratégica. Envían más ayuda a municipio nicaragüense afectado por Julia. Venezuela trabaja en transformación social y educativa en Semana Internacional de la Ciencia. Cultura. Este martes, poetas que participan en la 16 Festival Mundial de Poesía de Venezuela acudieron al gimnasio vertical en La Victoria, Estado Aragua, uno de los refugios donde han sido ubicadas personas afectadas por la tragedia ocurrida en la cercana población de Las Tejerías, con el fin de impartir actividades culturales para las familias refugiadas. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, ofreció unas palabras sobre la actividad. El presidente Nicolás Maduro Moros ha desplegado todo su gobierno para atender de manera integral a las familias afectadas por este fenómeno de los aludes torrenciales, que en el caso de Las Tejerías ha traído hasta acá, hasta este refugio, a 60 familias, 237 personas, de las cuales 63 son mujeres, 41 hombres, 32 adolescentes, 74 niñas y niños y 12 adultos mayores. Esta iniciativa de venir con los poetas asistentes al Festival Mundial de Poesía, con malabaristas, con animadores de Misión Cultura, Corazón Adentro, y con un donativo, digamos, material, se enmarca en las instrucciones que el presidente nos dio y en la coordinación que ha hecho nuestro vicepresidente de Cultura, Comunicación y Turismo, Freddy Ñáñez, que ha dispuesto que no nos quedemos de brazos cruzados. Por otro lado, el poeta Vadim Barrón de Bolivia agradeció al ministro por la participación del festival y de la actividad al pueblo de Las Tejerías. Estoy muy agradecido y honrado por la invitación, por ser parte de este festival y porque desde un principio, ya en las coordinaciones previas a nuestra llegada de los diferentes delegados y poetas de otros países, se nos había hablado de la tragedia y de que el festival tenía una dimensión solidaria con esta tragedia, ¿no? y que se iba a constituir cada punto donde se realizan actividades del festival en un centro de acopio de diversos insumos necesarios para paliar esa tragedia. Así que estamos muy contentos de esto, estamos viendo un despliegue impresionante de gente de distintos estratos civiles y del Estado que están participando de esto, y por supuesto creemos que el arte en general y la poesía en particular no están fuera de lo que es justamente la ayuda humanitaria, del tema, de la dimensión social que tiene que tener el arte, así que estamos contentos de poder traerle nuestro arte a la gente. Bueno, yo compartí unas canciones con ellos y bueno, los distintos compañeros están en distintas actividades, pero por lo menos una pequeña delegación, un grupo de poetas estamos acá, incluyendo a la poeta homenajeada Ana María Oviedo Palomares. El día de ayer en el noticiero Cultura al Día estuvo de invitado Franklin Peroso, curador de la exposición del Museo de Bellas Artes, Arte y Recuperación, una cita con el Congo, quien comentó un poco sobre el trabajo de esta exposición de arte. Estamos en presencia de un contexto terrible que nos pone en una, digamos, una encrucijada. El presidente Nicolás Maduro recién firma como parte de la CARICOM el acuerdo de las reparaciones, donde se le exige a los países coloniales, a Europa y las acciones colonialistas de Estados Unidos, acciones reparativas en función de su presencia en las colonias. En ese sentido, y en consonancia con ese compromiso, nosotros estamos exponiendo estas piezas que vienen, digamos, directamente de la expoliación colonial, y que nosotros estamos siendo de algún modo cómplices de esta situación tan terrible. Por ello, al mostrarla y al llamar la exposición Arte y Reparación, le estamos dando un estatuto de piezas de expresión artística, y además estamos comprometidos en construir acciones reparativas que logren resarcir de algún modo el compromiso histórico que significó y significa la colonización de los países de África y de América. En este sentido, Peroso informó sobre las piezas que se encuentran en dicha exposición. La exposición es una gran pregunta. Digamos que como curador pensé en la distancia que nos separa del Congo en la actualidad, de la distancia que nos separa de esas piezas, y cómo nosotros de algún modo nosotros Venezuela, los investigadores de arte, hemos dejado de lado el compromiso por comprender y trabajar y profundizar el arte proveniente de África, el arte hecho por afrodescendientes, digamos, con un compromiso étnico determinado. Eso es como la gran pregunta. Nos encontramos con un conjunto de piezas que vienen de manos del rey, que tienen un interés, digamos, para ser interpretada con una forma de conocer a África invitada, que es exotizante. Somos cultura. La película Canción de las Sombras, del director venezolano Roque Zambrano, se presentará el jueves 20 de octubre de 2022 a las 3 de la tarde en la sala Cine Select 3 en Altamira, con entrada libre. La película se desenvuelve en tres dimensiones: Ludovico Silva, Poesía y Vida, In Vino Veritas y Conversaciones con la Muerte. Después de la función habrá un foro con el realizador del film, y precisamente tomando en cuenta que ese día culmina el Festival Mundial de Poesía que se realiza en Caracas, el cineasta Roque Zambrano invita a compartir lecturas poéticas en homenaje al recordado Efraín Valenzuela, quien recientemente partió hacia otro plano. Son las 12 y 11 minutos. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, alertó a todos los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, al Poder Popular, consejos comunales y a la FAN por la entrada de la onda tropical número 45. Estamos enfrentando algo nuevo que se ha venido acumulando en los últimos años, la crisis climática que ha cambiado todas las condiciones de vida en el planeta. Y Venezuela este año ha sido sometida a esa prueba, pues el calentamiento del Caribe, que forma estas vaguadas, viene la onda tropical, pero se forma una vaguada encima del territorio de toda la zona norte costera y occidental andina. Nosotros vimos hoy tomas donde hay una descarga, parece un tornado, pero al revés, una descarga concentrada de agua y puede durar una hora ahí, y se aflojan los suelos, ya los suelos están bastante llenos de agua, saturado, pero bastante. Son 45, está entrando ahora en la noche la onda tropical 45, temporada de lluvia. En la temporada de lluvia, bueno, entran aproximadamente 65, este año 65 ondas tropicales, es lo que está estimado. Asimismo, el mandatario nacional señaló que de acuerdo con lo informado por la ministra de Educación, Yalitza Santaella, están en condiciones de reiniciar las clases en escuelas y liceos. Somos noticia. Este martes, el presidente del Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, expresó que al sancionar la ley sobre la condecoración Orden Gran Cacique Huaycaipuro, Huapotori Huaycaipuro, se está haciendo justicia y reivindicando el papel de los verdaderos proletariados de esta tierra, que en su momento fueron sometidos a las más infames ofensas que haya conocido la historia de la humanidad. Esta ley, que contiene 17 artículos y una disposición transitoria, establece la condecoración en su primera, segunda y tercera clase, que podrán ser otorgadas por el Consejo de la Orden Gran Cacique Huaycaipuro. Son las 2 y 14 minutos. Los últimos 5 tripulantes del avión del Emtrasur salieron de Argentina rumbo a Venezuela luego de permanecer retenidos por más de 4 meses de manera ilegal en el país suramericano. Así lo informó la Embajada de Venezuela en Argentina, Estela Lugo de Montilla, a través de su cuenta en la red social Twitter. La embajadora venezolana detalló que los 3 venezolanos y los 2 iraníes que tripulaban el avión Boeing 747 permanecieron en Argentina con una medida de prohibición y sus pasaportes retenidos por el gobierno de ese país. Regionales. Más de 450 familias de las comunidades El Renacer de Arenaza y El Olivio del municipio Paz Castillo en Miranda serán abastecidos con el suministro de agua a sus hogares gracias al trabajo organizado del Poder Popular mediante las mesas técnicas de agua, Hidrocapital, Gobernación de Miranda y la Alcaldía de Santa Lucía. En una visita del municipio, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, activó los servicios de agua en ambas comunidades que tenían déficit del vital líquido. El líder regional indicó que con la activación de los pozos, ubicados en El Olivio y El Renacer de Arenaza, serían los pozos números 34 y 33 del estado Miranda activos. Son las 2 y 15 minutos. El director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres, Luis Mujica, señaló que 20 parroquias afectadas por las lluvias de las últimas semanas fueron atendidas en el estado Lara. Por otro lado, Mujica reveló que 201 familias fueron víctimas por pérdidas de enseres y 37 resultaron damnificadas por haber perdido totalmente sus hogares. Finalmente, el director de Protección Civil indicó que uno de los lugares más afectados fue el sector rural del municipio Irribar en el Barquisimeto, estado Lara, a causa del desbordamiento de 4 quebradas. Economía. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con la Comisión Técnica para la Inversión del Estado de Qatar. La delegación técnica estuvo presidida por el director del Departamento de las Américas de Qatar, Esam Bin Mohammad, y el embajador de Qatar en Venezuela, Rashid Moshin. Durante la reunión, ambas partes debatieron las oportunidades de inversión en pro del desarrollo de las naciones, así como para profundizar el diálogo y el impulso de nuevos proyectos. Para este jueves 20 de octubre, Fede Industria Carabobo llevará a cabo un foro sobre economía digital, el cual tiene como propósito dar a conocer los mecanismos para efectuar transferencias bancarizadas de divisas al exterior. El presidente de Fede Industria Carabobo, Rodolfo Sivank, explicó que los asistentes podrán adquirir conocimientos en el proceso, que arrancará en bolívares y posteriormente terminará depositado en un banco de la moneda extranjera de su preferencia. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El Sistema Nacional de Atención, Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, enviaron una nueva caravana de alimentos y abastecimiento para las familias del municipio El Rama, en el oriente del país, fuertemente afectado por el huracán Julia. El envío consistió de 45 toneladas de alimentos y otros insumos para surtir a cerca de 3.000 familias del Rama. Asimismo, el directivo presente recalcó la importancia del envío, realizado por indicación expresa del presidente nicaragüense Daniel Ortega en respuesta a los graves daños sufridos en El Rama. Son las 12 y 19 minutos. En un mensaje con motivo de cumplir este martes el segundo aniversario de su triunfo electoral, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ratificó el restablecimiento de la democracia. En el mensaje detalla que con más del 55% de los votos, Bolivia le dijo basta a los golpistas. Su advertencia surge en medio de la tensión política que enfrenta por la amenaza de un inminente paro impulsado por el ultraderechista gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a partir del 22 de octubre. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las provincias sureñas de China activan medidas de precaución ante la proximidad del tifón Nesat, cuyos efectos serán más fuertes porque coincidirá con un frente frío. Según los pronósticos, Nesat debe afectar el territorio chino hasta el jueves con lluvias torrenciales y vientos tan fuertes que generarán olas de hasta 9 metros de altura y como consecuencia habrá extensas inundaciones. Igualmente, las precipitaciones y vendavales que acompaña el frente del río serán de gran intensidad y pueden extenderse hasta finales de semana. La organización indígena de Antioquia denunció este martes el asesinato del gobernador del resguardo Valle de Pérdidas, Álvaro Bailarín Zapia. El hecho, detalló Indepaz en su cuenta en la red social Twitter, ocurrió el pasado 14 de octubre, cuando el gobernador fue atacado por un hombre armado que le propinó 2 disparos. Por otra parte, reiteraron el llamado a todas las autoridades y a la comunidad internacional a trabajar para la protección de las comunidades indígenas. Somos periodismo. Tecnología. La vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, encabeza la delegación de Venezuela que participa en la Semana Internacional de la Ciencia y Tecnología, evento que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, del 18 al 20 de octubre de este 2022. La vocera venezolana explicó en compañía de los ministros de Ciencia de Cuba y Argentina, Elba Rosa Pérez y Daniel Filmus, respectivamente, que sostuvo un intercambio donde plantearon las demandas de la ciencia y la tecnología para los procesos de transformación social y educativa que requiere la región. Son las 12 y 22 minutos. Unos científicos se inspiraron en animales excavadores para crear un pequeño robot que, esencialmente, hace lo mismo. Los robots han

Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Como se indicó en la parte anterior, hoy conversaré con la poeta Yajair Soler Mendoza, mejor conocida como Siboney del Rey. Bienvenida, Siboney, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Muchas gracias, querida Angie. Primeramente, un gran saludo al personal que hace vida en Alba Ciudad. Me da mucha alegría de estar acá con ustedes. Un gran saludo también al personal que hace vida en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos, y al Poder Popular que está en sintonía día a día con estos espacios comunicacionales. Chévere. Siboney, cuéntanos. Tu nombre real es Yajair. Yajaira. El Carmen Soler de Antillano. Ok. Cuéntanos realmente entonces quién es Siboney. Bueno, Siboney viene de esa esencia rebelde. Ese fue el nombre que me dieron mis padres adoptivos en Cuba. Yo en la década de los 90, cuando cayó el bloque soviético, un grupo de jóvenes venezolanos, con el apoyo del Instituto Venezolano Cubano de la Amistad, ya desaparecido, a nivel nacional nos organizamos para hacer algo por Cuba. Entonces, a través del IBCA nos dieron ese apoyo y de verdad hicimos una campaña de solidaridad con el pueblo cubano, llevando útiles escolares a los estudiantes de educación primaria y secundaria. De verdad fueron recuerdos fuertes porque era el momento que Cuba necesitaba el auxilio del mundo, el auxilio de los pueblos hermanos, cuando el imperio criminal devastador los atacara con ese cruel bloqueo. Y es cuando cae el bloque soviético, que era el apoyo del pueblo cubano, y llegamos en un momento cuando el pueblo cubano estaba carente de electricidad, de agua, de medicamentos, de calidad de vida, y entonces eso nos animó pues a activarnos a acompañar al pueblo cubano en esas terribles dificultades. Entonces recuerdo que con esa comitiva nacional nos acogieron varios hogares en Cuba para trabajar con ellos, con otros internacionalistas y voluntariados de otros países para apoyarlos en esa situación dura. Y la familia que me recibe con los brazos abiertos eran amantes del bolero, y la señora cantaba mucho bolero, y entre esos el bolero inmortal de Xiomara Alfaro, Siboney. Y como mi nombre era muy difícil de pronunciar y recordarlo, me pusieron Siboney. Y de aquella vez, mi experiencia pues de estar al lado del pueblo cubano como activista y como brigadista internacional voluntaria me permitió pues reforzar la labor poética pues por la solidaridad con los pueblos, y de ahí fue que nació ese compromiso. Y en ese entonces venía yo asumiendo una labor como novicia, y ese trabajo de apostolado me acompañó pues para trabajar el tema de la espiritualidad, de la solidaridad y el amor por las causas justas del pueblo. Chévere, Siboney. ¿Desde hace cuánto tiempo entonces estás dedicada a la paz y a la solidaridad con los pueblos del mundo, y por qué? Esa es una larga historia. Con Cuba llegué a conocer muchos jóvenes de África que también se sumaron a ese trabajo voluntariado, y a su vez eran estudiantes de varias universidades que les dio el apoyo al gobierno cubano en esas situaciones adversas. Y ahí conocí de cerca el testimonio de muchos estudiantes de Kenia, de Madagascar, de Sahara Occidental, de Argelia, Libia, Sudáfrica, el Congo, y que eran naciones que en el trayecto de su historiografía fueron pueblos atacados, vulnerados, y vivieron las masacres pues por esos imperios europeos cuando llegaron a colonizar a África. Y de verdad eso me despertó la necesidad de escribir algo por los pueblos. También tuve la oportunidad de estar en contacto con jóvenes de Palestina, de la República Árabe Saharaui, que también es conocida Sahara Occidental, jóvenes de otros países africanos, de la misma Colombia, de Puerto Rico, que también exigían pues el cese de la presencia del imperio, trabajar por la paz, y que necesitaban la solidaridad mundial para trabajar por esos pueblos, que a nivel mediático había un silencio cómplice, y eso me motivó pues a seguir escribiendo por la causa de esos pueblos. Y de aquella vez siempre me mantuve aliada, combativa, hermanada con esos países, y gracias a Dios que el trabajo literario, poético de esta servidora ha estado al servicio de esas naciones, e incluso han salido poemas míos en árabe, en francés, en inglés, y todo por la lucha antiimperial y por la paz mundial. Chévere, Siboney. Ha sido merecedora de varios premios nacionales e internacionales, uno de ellos, Heroínas Venezolanas, en manos del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Qué significó esto para ti? Mira, yo te confieso, y también confieso a la audiencia, que yo no me esperaba ese momento. Eso fue justo una campaña de solidaridad con el pueblo de Palestina por el genocidio que estaba realizando el gobierno criminal y sionista de Israel hacia los hermanos palestinos en la Franja de Gaza. Eso fue en el año 2009. Y de ahí me llama la camarada María León, que la considero como una maestra de la solidaridad con los pueblos, una maestra del feminismo venezolano y del movimiento de mujeres. Estaba como ministra del Poder Popular para la Igualdad de Género, y ahí nació ese ministerio. Entonces me mandan a llamar: mira, pendiente que vamos a tener un encuentro masivo nacional de mujeres en el Monumento Campo Batalla de Carabobo, y vas a tener la oportunidad de recitarle al comandante Chávez con los poemas tuyos, que también el comandante Chávez quiere escucharte. Entonces eso me emocionó tanto que yo estaba preparada con mi glorioso verde olivo, que ese es el poema emblemático que representa la paz de los pueblos. La sorpresa mía es que me informan que yo iba a ser una de las condecoradas a nivel nacional y la primera poeta venezolana en recibir la orden Heroínas Venezolanas por esa labor a favor de la paz y la solidaridad con los pueblos del mundo como poeta venezolana. Eso de verdad es un honor tan grande, y sentir pues el amor, el afecto, la solidaridad y el dolor de esos pueblos que están padeciendo el drama de la guerra, de la violencia, del exterminio, del genocidio, y que en otro lugar del mundo existan mujeres y hombres que levantan la voz, levantan la esperanza a través de la palabra, de transmitirles la paz y la resistencia. Eso fue lo que me llenó a mí. Y de verdad, ruego pues mis disculpas aquí al equipo de Alba Ciudad, como a la audiencia, que el poeta es así, el poeta es sensible. No podemos callar las injusticias, no podemos callar la violencia, el dolor que viven otras naciones, cuando aquí, gracias a Dios, estamos en resistencia, pues. Y también hemos sido víctimas de ese cruel bloqueo, de esa cruel política internacional que aplican otros países poderosos que atentan contra la dignidad y la moral del pueblo venezolano. Y lo bonito es eso, que nuestro pueblo es un pueblo bravo, un pueblo lleno de coraje, un pueblo que no se rinde, y a pesar de las adversidades, los poetas jugamos un papel importante en esos procesos de transformación, de liberación y de amor hacia la humanidad. Bella Siboney, cuéntame algo. Además de estos premios de los que acabas de hacer mención, eres autora de varios libros, como ha sido ese proceso. Háblanos de más de especiales para ti, de los más especiales para ti? Bueno, parte de esa trayectoria he tenido el apoyo incondicional de la editorial Gira Luna, que es una editorial venezolana a cargo del camarada Rey de Linares, presidente de la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco, del cual yo me enorgullezco y formar parte de este colectivo de poetas, que recoge pues el sentir de los de nuestros poetas del pueblo, quienes no han tenido la dicha de publicar. Y con Editorial Gira Luna, en el año 2008 saqué mi primer libro llamado Besos al Viento, que es una compilación de poemas de amor, de resistencia y a la paz, y fue una obra bonita. Luego sigue otros libros, Mujer con puño y voz en alto, Mujer con puño y voz de combate, que es un homenaje a las mujeres del mundo en sus procesos por la paz, la justicia y la liberación de los pueblos. Corazón Saharaui, que es un libro que recoge el clamor, la vivencia, el testimonio del pueblo saharaui, que hace más de 4 décadas vive un genocidio silencioso, gracias a España y al gobierno monarca de Marruecos. Y un pueblo, por conquistar su paz, su derecho a la autodeterminación, su derecho a la vida, es masacrado. Y a nivel mediático no se conoce lo que está pasando con el pueblo saharaui. Y Corazón Saharaui ha sido ese compromiso con este pueblo hermano de África del Norte, para a través de la poesía recoger ese clamor, ese dolor, esa injusticia, y a su vez transformarlos en esperanza. También está participado en otras antologías internacionales, en solidaridad con Siria, en solidaridad con África, a través de la editorial de las grandes naciones de España, Guanáfrica, que también ha sido un aliado valioso de esta servidora, y donde he puesto mi trabajo literario al servicio de la paz. Y también dedicado al comandante Che Guevara, la solidaridad con Cuba, y uno último que se presentó hace 2 años en la Filben, dedicado a Caracas, Bajo el cielo de Caracas, que es un poema donde recojo la cotidianidad, el clamor, la resistencia de lo que vive el caraqueño de a pie. Chévere, Sibona. Y también eres docente, productora nacional independiente, guionista, investigadora, crítica literaria, promotora de lectura, actriz de teatro, reportera y articulista en diversos medios. ¿Cómo haces para articular tantas cosas a la vez? Bueno, como decir, la escuela viva y mi paso por la UCB, mi alma mater, me permitió abrirme a esos escenarios sociales, comunicacionales, de formación y literarios. Y lo he combinado, y más con mi experiencia religiosa, ha sido como dar esa labor bonita a favor de la clase trabajadora, a favor de las comunidades organizadas, del movimiento campesino, del movimiento de mujeres, de los estudiantes, las personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad que hacen su lucha, su día a día, como una labor hermosa. Y esta servidora también ha aportado pues a favor de la docencia. He participado como profesora en varios liceos de Caracas, instruyendo a los niños, a las niñas, como a jóvenes, con la pasión de escribir poesía, de acercarse con la promoción de la lectura, de interpretar libros, de escribir, porque ese es un fenómeno que de verdad está afectando a nuestros niños, niñas y jóvenes, el tema del abuso de la tecnología, cuando se ha abandonado un libro, cuando se ha abandonado el hábito de lectura, y en especial de argumentar con nuestras propias ideas y plasmar lo que se siente, lo que transmite un autor. Esa es una gran tarea que me animó a trabajar esos sectores. Y aparte de eso, también estar al lado de los enfermos, visitando grandes acciones, pues en mi paso por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, tuve la oportunidad de estar en contacto con pacientes oncológicos, pacientes renales, diabéticos, y llevarles a ellos el mensaje de la poesía, el mensaje de la palabra, y trabajar con ellos esa ese amor pues por la lectura. Esos fueron escenarios que aproveché al máximo. Y también pasé por alto que cuando comencé mi carrera de letras en la UCB, hubo un autor que me atrapó, que aborda el tema de las cárceles. El autor inglés Alan Silitu, La soledad del corredor a fondo, que habla de un joven que a través de la pobreza roba, se mete a delincuente, hace daño y cae en una cárcel, y la cárcel le sirvió como una manera de reflexionar y ser, como decir, un corredor para perseguir un sueño, para transformarse en un ciudadano útil a la sociedad. Y eso fue lo que me animó por primera vez a acercarme a las cárceles de la Gran Caracas para llevar el mensaje de la lectura a los presos y a las presas, que actualmente se le llaman privadas y privados de libertad, pues. Y llevarles poesía también, animarlos a escribir, animarlos a que también se conecten con el mundo de los géneros literarios, de la narrativa, el ensayo, los textos epistolares. Fueron momentos de verdad que de verdad uno le pegan en el alma, pero uno está construyendo ciudadanía, está construyendo amor, solidaridad a esos sectores. Siboney, en el marco del Festival Mundial de Poesía, que está a punto de cerrar ya el día de mañana, ¿cómo ha estado su participación en este festival? Bueno, te comento, y de verdad, como dice el presidente obrero Nicolás Maduro, que tenemos que aplicar las tres R's.next: resistencia, renacimiento y revolucionar. Y es preciso, aprovechando estos escenarios del Festival Mundial de Poesía, hacer un llamado pues al camarada ministro Ernesto Villegas, como al camarada ministro Freddy Ñáñez, el responsable del MINSI, que hubo de la cual fui víctima, y quiero hacer público esta situación. Fui víctima de maltrato. El día domingo 16, esta servidora le tocaba presentarse en el teatro Katia. Me presento al lugar con mi familia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que los que estaban, el personal de guardia en el teatro Katia, plantea que lamentablemente ellos no pueden abrir ese teatro porque primero no tienen autorización. Desconocían la participación de varios poetas venezolanos e internacionales en ese festival y no estaban las condiciones dadas para llevar a cabo esa presentación. Personas cercanas a la comunidad, incluyendo Misión Cultura, tuvieron que hacer un trabajo, digamos, de magia para que la calle y las plazas se tomaran como un espacio de realizar el festival. Confieso que de verdad esto es una falta de respeto a los poetas participantes como a los poetas internacionales, y más cuando uno tiene una trayectoria de años con la poesía, con la vida laboral, con el activismo solidario e internacionalista a favor de los pueblos, que se nos hagan algo de esta naturaleza. Cuando yo recibo la llamada del despacho del ministro Freddy Ñáñez, que que querían corroborar mi participación como poeta invitada al Festival Mundial, de verdad eso me dio mucha alegría, porque siento que se está tomando en cuenta al poeta trabajador, al poeta obrero, al poeta que está en varios escenarios de la vida del día a día en la sociedad venezolana. Entonces el punto de encuentro era en el teatro Teresa Carreño, okay, que iba a estar el presidente Maduro saludando este festival. ¿Cuál fue la sorpresa mía? Que los datos míos no estaban en el listado de Casa Militar. Entonces, este mensaje es para que las autoridades competentes, sabemos muy bien que tanto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como el MINSI tienen un gran reto, tienen una ardua tarea de trabajar de manera mancomunada la comunicación y la cultura venezolana. Pero hay pequeños sectores de verdad que no, pareciera que no están, como quien dice, ganados para hacer un trabajo hermoso aplicando las 3R.next, como lo exalta nuestro presidente Nicolás Maduro, o que se desvinculan del pueblo, se desvinculan de otros escenarios. Me hubiese gustado que el Festival Mundial de Poesía estuviera en las comunas, en los hospitales, en las instituciones educativas, en los albergues, para hasta si es posible en donde pasó la tragedia con nuestras hermanas y hermanos de Tejería. Ahí creo que la palabra tiene poder, el amor tiene poder, la solidaridad tiene poder a través de la poesía. Entonces mi llamado es ese, para que para próximos festivales de poesía de verdad escuchen las críticas constructivas y positivas de muchos poetas, que y hay otros poetas que quedaron por fuera, que no fueron tomados en cuenta, y son poetas que hacen de la palabra un elemento amoroso de conectar el amor, la paz, la espiritualidad en sus comunidades, los hospitales, con los indigentes, cualquier sector que ha sido totalmente silenciado. Y cuando hablamos de revolución, hablamos de igualdad, hablamos de inclusión, hablamos de trabajar en equipo. Y yo sé que si este mensaje le llega a nuestros camaradas Villegas y Añáñez, sé que el año que viene el festival tiene que ser un festival a la altura, y esta vez al lado del pueblo, al lado de las comunidades organizadas. Chévere, Sione. Bueno, esperemos que así sea y que el mensaje les llegue a las autoridades competentes. Ayer el ministro de Cultura estuvo en las Tejerías llevando la poesía de estos espacios que, bueno, fueron afectados por las lluvias. Ya para ir cerrando, Siboney, por favor, deleítanos con tu hermosa poesía. Bueno, quiero de verdad transmitir pues mis muestras de afecto, de amor, de respeto y aprecio por el equipo de Alba Ciudad, como a la audiencia que está en sintonía de estos programas. Y antes de despedirme, bueno, dar las gracias, Angie, al equipo aquí de la cabina, pues por esta maravillosa oportunidad de estar acá. Y que la poesía tiene que ser una poesía compartida, combativa, solidaria, amorosa, humanista. Porque esa es la revolución, una verdadera revolución espiritual humanista. Y como lo diría el comandante Fidel Castro, cuando existe la revolución cultural, existe la verdadera esencia de la revolución social, la revolución de los pueblos. Porque la cultura es la esencia de los pueblos. La cultura es la base de construir una sociedad de iguales y amorosa. Entonces, para despedirme, quiero compartir con ustedes este poema que ha sido como un himno a la paz y a la lucha contra la injusticia y la guerra. Glorioso verde olivo. Yo te llamo así, glorioso verde olivo, porque representas la paz que canto y no la guerra que se cruza en llantos. No le canto a las boinas ni a uniformes de tu color, de esos que han masacrado pueblos y la historia que hará hoy. Yo le canto al verde, el color de tus maizales, fruto de nuestra alimentación, y al sentimiento de la esperanza convertida en una flor, flor con aroma de justicia, unidad y libertad. Glorioso verde olivo, una blanca paloma con ojitos de cristal, tu rama lleva en su pico, representando la paz, obsequio inmensamente rico. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, todo el pueblo lleno de júbilo lo recibían con ramas y frutos de tu amor. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eran cantos hermosos de hombres, mujeres y niños que le brotaban desde el corazón. ¿Cómo no voy a olvidarte, glorioso verde olivo, que representas mi escudo nacional, escudo precioso ornamentado con paz, gallardía e identidad? ¿Qué más quisiera decirte, glorioso verde olivo? Quiero pintar la paz y la esperanza contigo, con tu aroma, perfumar las almas y los corazones ennoblecidos. ¡Ay de aquellos que llevan puestas boinas y uniformes de tu color! Dejen ya las guerras y luchen por una causa mejor. Luchen por el amor. Luchen por la vida. Luchen por la esperanza, que esa es la bendición que nos da nuestro Señor. Bravo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo de luz, de optimismo y de energía maravillosa a toda la familia de Alba Ciudad, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en especial al pueblo venezolano y a esta maravillosa audiencia que día a día sintoniza Alba Ciudad. Muchísimas gracias, Yajaira Soler Mendoza, mejor conocida como Siboney del Rey. Esperamos, bueno, en otras oportunidades seguir teniendo la gran dicha, pues, de que nos recites estas poesías tan hermosas que compartes. Un fuerte abrazo, pues. A ti. Y con esta entrevista hemos llegado al final de la emisión de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neyber González. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.